Raíces. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos en su programa Raíces, programa de enfoque antropológico aquí en Radio UDEM 90.5 de frecuencia modulada. Soy Bertrand Lomjean, maestro de francés y de antropología aquí en Monterrey. Y por si han considerado pues sus vacaciones fuera de Monterrey, por supuesto, pues tienen una opción muy buena que es la de Quintana Roo, por supuesto. Y hace unas cuantas semanas habíamos invitado aquí en este estudio a Sandra Irizarry para que nos comentara la zona arqueológica del Rey que se encuentra en Cancún, en la zona hotelera de Cancún. Sin embargo, yo quise investigar un poquito más y conocer más sitios arqueológicos del estado de Quintana Roo. Y pues ahí, gracias a Sandra, pudimos conocer a Luis Leira, que está aquí en el teléfono con nosotros. Buenas tardes, Luis, ¿cómo está? Bien, bien, Bertrand, gusto en saludarte. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Sí, cómo no. Y quisiera... Mira, supuestamente tú me habías pedido que hablásemos un poco del MECO. Así es. Bueno, yo te puedo informar exactamente, a grosso modo. Uh-huh. El sitio del MECO prácticamente ha sido estudiado desde 1957. Uh-huh. De acuerdo. Y posteriormente hicimos nuevas exploraciones en 1988, 89, uh-huh, y en el 1990. Ahora, este sitio del MECO, ¿dónde está ubicado en el estado de Quintana Roo, más o menos, para que lo ubiquemos? Sí. Se encuentra en la carretera que va Cancún, Punta San, y de alguna manera es un sitio que se encuentra cercano a la costa. El sitio en sí tiene 14 estructuras monumentales, uh-huh, compuestas de un basamento piramidal, varias plataformas habitacionales, altares y templos. Ok, ahora... Y, una nueva modalidad que se implementó a raíz de la influencia de Mayapán en Yucatán hacia la costa oriental, uh-huh, son los llamados palacios columnados. Sí, si no nos puede comentar quizás un poquito más de este tipo de estructura y comentarnos, sí, cuál es lo esto, hace particular en el MECO, en qué está diferente y parecido a lo que podemos encontrar en Mayapán. Sí, de hecho la influencia viene de la región cercana de Mayapán, uh-huh, y es un basamento en el cual tiene forma de L, en forma de L en su planta, y está prácticamente columnado, techumbre de calcreto, o sea, de cementante. Uh-huh. Pero en muchos de los casos estos palacios guardan en su interior un altar o un templo, y entonces nosotros en arqueología les llamamos palacios santuarios. Okay. De tal forma que estos son muy importantes porque allá se realizaban actividades de tipo administrativa y actividades de tipo religioso. Ahora, este sitio del MECO, ¿qué tan larga fue su ocupación? ¿Cuándo fueron los primeros, se construyeron los primeros edificios o las primeras, lo que son las primeras huellas, digamos, humanas en este sitio? Sí, mira, se tiene en contacto, se tiene en conocimiento que en el año de 300 después de Cristo, este sitio de alguna manera estaba funcionando, pero no con toda la arquitectura monumental, uh-huh, como estaba en el posclásico. Te voy a ubicar en cuanto a tiempo, ¿no? 300 después de Cristo, estaríamos hablando pues de algo muy temprano. Bastante, pero sí. Pero este sitio en ese momento era una aldea de pescadores. Okay. Posteriormente hay un abandono gradual en el cual los habitantes de la zona se marchan tierra adentro y aún queda gente en la costa que prácticamente se dedica a las actividades pesqueras y en casa. Okay. Hacia el año de 1527, uh-huh, en el MECO se comienzan a edificar estructuras de tipo con una arquitectura monumental, uh-huh, y de tal manera que ya la gente que había migrado hacia el interior, parece ser que regresan algunos y otros son nuevos habitantes de la zona. Okay. De tal forma que el MECO se involucra muy profundo en lo que sería la cuestión comercial. Okay. Ya que su ubicación geográfica lo ubica en una área en donde pueden dominar la bahía de Isla Mujeres, que era paso obligado de las canoas que venían de Centroamérica. Uh-huh. Es un poco como los sitios como del Rey o de San Miguelito, por ejemplo, sí, en Cancún, que formaba de parte de una red así alrededor lo que es el Caribe, a fines de cuentas mexicano, lo que son ahora Belice, Salvador, por ejemplo, y que iba hacia el norte de la península de Yucatán y del otro lado hasta Campeche, una red realmente impresionante por la época. Sí, de hecho el MECO no estaba conectado directamente con el mar, más bien había unas lagunas interiores que le servían de paso a los habitantes del Meco para entrar y salir de lo que es el área, de tal forma que se protegía la mercadería en cuanto a mal tiempo, si es que existía en ese momento. Los nortes, que son muy frecuentes aquí en Quintana Roo, sí. estos personajes podían llevar y traer mercadería sin arriesgarse. De acuerdo. Ahora, en cuanto a artefactos, lo que han excavado a fines de cuentas, bueno, hablamos ahí de estructuras, de edificios, sin embargo, ¿qué tal quedó lo que son vestigios o materiales líticos, lo que es restos humanos, por ejemplo, lo que fue alfarería o objetos de concha, cosas así al estilo? ¿Qué se ha encontrado a raíz de todas esas excavaciones o temporadas de excavaciones? Bueno, mira, nosotros dividimos el sitio de acuerdo a su disposición arquitectónica en tres plazas, la Plaza A, la Plaza B y la Plaza C. Cuando se trabajó en la Plaza A en el 57, se hallaron diversos materiales cerámicos, líticos y de concha y caracol. Posteriormente, cuando me tocó a mí restaurar la pirámide grande, en cuanto a lo que había quedado inconcluso por el momento, detectamos mucho material de lítico en lo que se refiere a obsidiana, a pedernal, que eran prácticamente raspadores, cuchillos, raideras, etcétera. Y posteriormente, hace como 3 años, estuvimos trabajando en una plataforma a la cual yo dimos en llamar la plataforma 11. En este sitio se encontraron varios depósitos de ofrendas, pero lo interesante de una de ellas es que se encontró una vasija con un personaje, al parecer adulto joven, en donde se podía apreciar la cremación del sujeto. Ah, muy sí, interesante. El recipiente era una olla del tipo payí, así le llamamos aquí nosotros los arqueólogos en cuanto a la cerámica. Okay. Y creo que fue una de las ofrendas más hermosas que hemos encontrado hasta el momento en el Meco. En cuanto a lo que se refiere a concha y caracol, hemos encontrado pues collares, ajorcas, pulseras, etcétera. Asimismo, en cuanto a lítica, hemos encontrado restos de lo que sería obsidiana verde, que prácticamente nos viene de comercio del centro, del área del centro de México. Obviamente. Bueno, Luis, vamos a hacer una pequeña pausa musical ahora que estamos comentando eso. Vamos a regresar luego para comentar un poco más de esas excavaciones en el Meco. Nada más un momentito y regresamos. Claro que sí, gracias, muy amable. We'll be right back. Estamos de regreso en el estudio de Radio UDEM. Estamos en compañía de Luis Reira, arqueólogo que trabaja para el Centro INAH de Quintana Roo. En particular, está a cargo del sitio del MECO en este estado. Luis, me quedé con una pregunta ahora que estábamos escuchando música. Cuando nos describió ahí esta ofrenda ahí con el joven adulto que encontraron ahí cremado, me llegó ahí el recuerdo de ollas así o de entierros en el sitio de Comalcalco, en Tabasco. En este caso, ¿es similar en cuanto a la disposición o hay diferencias sí muy notables? Sí, mira, lo que sucedió en el caso del MECO es que esta vasija no es muy grande, será una olla como de unos 50 centímetros de altura por una circunferencia de 30, 35 hasta 40. Ajá. Y lo que sucede de diferencia entre el MECO y Comalcalco es que aquí fue una olla, y en Comalcalco creo que eran tinajas, eran ollas muy grandes. Así es. Entonces, pues la gran diferencia que tenemos nosotros y que yo aprecio en cuanto al trabajo que realizaron los muchachos a la hora de extraer esta ofrenda, es que salió completa Beltrán. Y en la parte de la tapa de la olla era un cajete trípode que al parecer durante el ritual de ofrenda había sido orientado norte-sur. Cosa curiosa es que esta vasija tiene en las asas pequeños guajolotes, cabezas de guajolotes. Ah, mira. Que tú sabes perfectamente que el pavo de monte o el pavo celado está íntimamente relacionado con el sol naciente. Así es. ¿Sí? Con Kinich Ahau. Entonces yo siento que ahí la connotación es que nos está dando la vasija es que fue un ritual de cremación posiblemente con un personaje importante. Sí, eso me recuerda mucho también lo que se hacía entre los mexicas, por ejemplo, en el centro de México, los personajes importantes de la nobleza, los pipitín, pues tenía, se solía cremarlos para su incinerarlos para poder luego enterrar sus cenizas en una olla. Se parece mucho a eso en cierto aspecto. Sí. Luis, quisiera saber ahí a medio plazo, ¿cómo va el proyecto que quieren hacer o qué se considera para este año, por ejemplo, o qué van a hacer en los próximos años si tienen algún enfoque en particular? Y para cerrar esta entrevista, me gustaría que nos comentara también quizás unas cuantas publicaciones que podíamos conseguir fácilmente sobre el sitio del MECO. Sí, mira, ahorita tenemos un compañero antropólogo físico que se ha dedicado a recolectar las muestras óseas que han sido recuperadas en la zona. Okay. Permíteme decirte que en otro palacio al que le nombramos el Palacio 10, contiguo al Palacio 11 del que te estoy hablando, encontramos a tres individuos, una mujer, un varón y un infante. Vaya. Estaban en posición extendida. Creo que a mi punto de vista fue una cuestión primaria y están en una cripta o en una tumba que en un momento por la situación del MECO se inundó, que cubierta de agua. Cuando nosotros retiramos ese material óseo, le dimos aviso a nuestro compañero Alan Ortega y se abocó a hacer una serie de investigaciones en cuanto a lo que es esta manifestación de estos personajes. Por estar enterrados dentro del Palacio Beltrán, pensamos los arqueólogos de Quintana Roo, compañeros y un servidor, que se trataba de personas de un linaje bastante elevado. Sí. Y que posiblemente el varón haya sido un linaje de élite, igual que la mujer y igual que el infante. Teniendo situación de los huesos, los restos óseos, más los que hemos sacado en las excavaciones, se ha elaborado un libro que habla sobre la población del MECO en el posclásico tardío. Okay. Estaríamos hablando del 1200-1527. Entonces, siento que estamos sacando muy buena información en cuanto a la población que se asentó en este sitio. Muy bien. Ahora, para resumir un poquito los datos que podemos considerar para visitar el MECO, si está abierto al público, ¿verdad? Sí, cómo no, claro. ¿Y cómo se puede acceder? Al público, la apertura es de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Los días de lunes a viernes es una, bueno, si eres prácticamente mexicano, pagas una cuota de recuperación, pero si eres estudiante o persona de la tercera edad, sí, es tu entrada gratuita. Esos son los lineamientos del INAH. Así es. Y el sábado y el domingo, pues también puedes entrar con tu credencial y la entrada para otras gentes es con su IFE y es gratuita. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Luis, por habernos presentado el sitio del MECO. Nos quedamos con muchas ganas de saber más relacionado, claro, con las últimas pues investigaciones que están llevando a cabo. Tan pronto ahí tienen más resultados, sería un placer volver a recibirlo aquí en este estudio. Muchas gracias, Luis. Ok, que tengan buena noche y gracias por por el apoyo. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a hacer una segunda pausa musical. Regresamos luego con nuestra agenda antropológica para esta semana. Regresamos. Bueno, estamos en la última parte de este programa de Raíces y, por supuesto, pues como cada semana tenemos una serie de eventos, de publicaciones que comentarles. Recordamos que nos pueden dejar sus mensajes, comentarios en la página Raíces UDEM por Facebook, y también nos pueden mandar correos a raices.udem@gmail.com, ahí para su retroalimentación, muy importante para nosotros. Entonces empezamos con tres exposiciones que siguen vigentes, la primera siendo Semillas de la Vida, la sexualidad del Occidente, es una exposición sobre culturas del occidente prehispánico en el Museo del Templo Mayor hasta el día 30 de septiembre. Y también, pues si vamos ahora en Acapulco, Guerrero, sigue la exposición Fósiles, la vida en piedra del Museo Fuerte San Diego hasta el 10 de octubre. También tenemos exposición El Hombre Temprano en el centro de México por el Museo Maya de Cancún en Quintana Roo, la exposición que se puede visitar hasta el día 30 de octubre. En eventos académicos, pues sigue lo que es el seminario casi permanente que hay sobre Michel Foucault, cuerpo, subjetivación y la etnicidad, en la Sala Margarita Nolasco de la Escuela Nacional de Antropología e Historia en el Distrito Federal. Esos son todos los martes a partir de las 17 horas. Ahí pueden acudir a este recinto para poder conocer ahí las conferencias de este seminario. Por otra parte, tenemos también otro taller, que es el taller básico de dibujo con enfoque antropológico, que nos propone Irma González Hernández en la sala R.A. Cárdenas por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. La próxima sesión va a ser el martes a partir de las 13 horas hasta las 15. Sigue también un evento que va a empezar ahorita en septiembre, que es el curso de iconografía impartido por Mariano Monterrosa en la dirección de estudios históricos, que se encuentra ahí por la calle Allende, esquina con Juárez, en la delegación Tlalpan, en el Distrito Federal. Este curso empieza el 10 de septiembre y termina hasta el 24 de junio próximo. El horario va a ser de las 11 a las 13 horas. El costo es de $3,000. Hay descuentos para INAPAM y también para maestros. Entonces vale la pena que se acerquen ahí en la página de INA para tener más detalles sobre este curso que pronto va a empezar. Nos comenta también el Colegio de la Frontera Norte, ubicado en Ensenada, Baja California, lo que va a ser el primer festival de música indígena por la explanada del Secut en Tijuana el próximo 6 de septiembre, es sábado de la semana próxima, a partir de las 18 horas. Pueden consultar la página del COLEF ahí para tener más detalles sobre los grupos, las bandas que van a tocar, que van a estar presentes. Entonces es un evento que vale mucho la pena por si estamos ahí en Tijuana, en Baja California. Tenemos también varias publicaciones. La primera es la publicación de la revista Estudios de Cultura Maya, el volumen 43, por el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. También tenemos la publicación de los anales de antropología que nos propone ahí el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Es el volumen 48, es un número un poco especial porque es el número del 50 aniversario de esta revista y con un tema bastante polémico que es arqueología y turismo. También tenemos ahí una publicación coordinada, entre otros, por el doctor José Luis Vera Cortés de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. El libro se llama Temas de la Antropología Mexicana 2. Está publicado por la Academia Mexicana de Ciencias Antropológicas y lo pueden encontrar directamente en línea vía la página de esta Academia Mexicana de Ciencias Antropológicas. También pondremos la liga en nuestro blog raicesudem.blogspot.mx para que lo puedan conseguir. Recordamos también la serie documental que se llama Artes, presentada por el canal 11 TV México, programa a cargo de Erika Morales y Osiris Quesada del estudio Rizoma. Próxima sesión, no hay próxima función, va a ser el miércoles a las 20 horas. Y también terminamos este programa con la convocatoria que propuso la revista TRAS, publicada por el CEMCA, Centro de Estudios Mesoamericanos y Centroamericanos, Mexicanos y Centroamericanos, que viene pues siendo un organismo franco-mexicano. Las bases están consultables directamente en la página cemca.org.mx. Están invitados ahí a todos los que están haciendo un posgrado, doctorado, que son académicos, para publicar temas de antropología, arqueología, también de política, geopolítica. Hay de todo, realmente. Entonces vayan a consultar las bases disponibles aquí. Pues nada más me queda tengo que agradecerles a todos ahí por la sintonización. Agradecemos también a Checo Becerra aquí en controles. Soy Bertrand Lomjoa, aquí de la Universidad de Monterrey. Recuerden, un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Hasta luego. Raíces.